Soñar con vivir y vivir soñando. Buscar su mirada de vez en cuando. Creer que esta vez debiera de ser diferente. Bajar de las nubes hasta la tierra. Brotar el misterio que el alma encierra. Me suena que sí, que me enamoré nuevamente. Se aparecen cicatrices del pasado, de recuerdos que despiertan mi inseguridad. Pero esta vez venceré y conmigo tú serás amanecer y bendición del desvelo de mi ayer. Es tu adiós, libertad, que esta vida vale más cuando el deseo y el sentimiento se van volcando en tu piel, mujer. Llegaste a mí como agua en mayo, llegué a conocerte y como un rayo, sin duda te abrí la puerta que lleva mi vida. Y vemos pasar una primavera, tan llenos de sueños que nos esperan, dos almas que hoy se encuentran perfectas y unidas. No sé cuál es tu secreto, pero has logrado despertar cuando estaba muerto mi corazón. Y esta vez venceré y conmigo tú serás amanecer y bendición del desvelo de mi ayer. Es tu adiós, libertad, que esta vida vale más cuando el deseo y el sentimiento se van volcando en tu piel. Esta vez venceré y conmigo tú serás amanecer y bendición del desvelo de mi ayer. Es tu adiós, libertad, que esta vida vale más cuando el deseo y el sentimiento se van volcando en tu piel, mujer.